estamos en Maldonado, en Villa Rosita. Exactamente. ¿Qué es esto? Por favor, contame. Bueno, Villa Rosita, primero que nada, es una casa que funcionó como restaurante, que en algún momento se habló que fue el telégrafo de Maldonado también. Era una fotógrafa con su marido, que él era cocinero, tuvieron un restaurante, después se fueron a vivir a Estados Unidos, y después se transformó ahora, lo que es ahora, en un centro cultural, que en realidad empezó un delirio de dos amigos que quisieron alquilarla para vivir. Montaron allí su estudio de diseño, porque los dos se dedican a eso, y después de ahí empezaron a surgir estos espacios que acontecen ahora. Yo, de mi lado personal, era una casa que durante años pasaba por la puerta y la miraba y decía, qué bueno si hubiera una milonga en este lugar. ¿Vos sos de Maldonado? Yo soy de Colonia del Sacramento, nacida, y vivo acá desde que tengo 5 años. Soy de acá. Perdón. Mi nombre es Lambari Méndez. Y entonces pasabas por acá y soñaste con que hubiera una milonga. Siempre soñé que en hacer una milonga, porque siempre hice muchos espacios de tango en muchos lugares que no me llenaban realmente el espacio físico, ¿no? Conocía la casa y cuando me entero que la había alquilado Rodrigo, que era amigo mío de la infancia, no dudé en venir a plantearle, ¿qué te parece si hacemos una milonga? Y me dijo, el espacio es tuyo, haz lo que quieras, y hace un año que estamos. ¿Qué día funcionan? Funciona el año pasado, la temporada pasada, empezó siendo los martes, con gran concurrencia de público, casi sin hacer difusión, nada más que la de por internet, y hablando en los centros de información de Punta del Este. Funcionaba súper bien los martes, entonces decidimos agregarle los viernes también, porque había gente que dejaba la inquietud planteada que los viernes era un buen día también para la milonga. Y bueno, estamos los martes y estamos los viernes. Los martes sin música en vivo y los viernes con música en vivo. ¿Y esto que funciona en qué horarios? La milonga empieza a las 9:30 con una clase de tango que la dicto yo con mi compañero Cristian Tapia. Nivel inicial para todos aquellos que estén veraneando acá o no tengan ni idea de tango, para dar unos primeros pasos para después quedarse a la milonga. Va de 9:30 a 2 de la mañana. ¿Y los viernes? También, de 9:30 a 2. ¿Cómo se llega acá? Acá se puede tomar cualquier ómnibus de cualquier lugar que lo deje en el centro de Maldonado. Pueden venir en taxi, le dicen directamente a Villa Rosita y los traen, porque es muy conocido el lugar por donde está ubicado, ¿no? Calle Vergali, esquina San Carlos, la referencia más próxima es los semáforos de las 5 esquinas. Contame, tango en el Uruguay, ¿está creciendo? Vos sabés que sí, hay un crecimiento importante, hay una persona en Maldonado que es una artista plástica, que es periodista, que se llama Pepi Goncalves, que es directora de cine también. Ella hizo un estudio, una estadística de cuánta gente consumía tango en Maldonado, y 5 de cada 10 personas lo consumen, lo bailan, lo escuchan, lo cantan. Hay grupos de tangueros que se juntan a divagar sobre el tango, ¿verdad? A charlar sobre el tango. A charlar, sí. ¿En lugares, por ejemplo? Lugares, está el Club del Caballo, que es un club de tango específicamente, que te recibe su dueño, que es Roberto Teperino, que a su vez él canta. Han pasado varios músicos importantes por su club. Por ejemplo, el polaco Goyeneche, Silvio Ortega, músicos que han acompañado a Zita Rosa. Esas cosas que se dan, que son increíbles. Ese es el lugar más, digamos, estable y fijo que funciona en esta ciudad. Es el Club de Tango de Roberto. De ahí en más, después ¿dónde de que está eso? Eso está cerca de la avenida Joaquín de Viana. Es un poco difícil de llegar, pero también la gente sabe dónde queda. Si uno pregunta, ¿dónde es el Caballo?, te van a saber decir. Es continuación La Valleja y Carolina Saboya, la calle. ¿Y eso qué funciona? Todos los días, con música en vivo, los viernes, los sábados, que canta el Caballo con el acompañamiento de Mario Berruti en teclados. ¿Y qué otro espacio más hay en Maldonado? Bueno, después de que se abrió Villa Rosita, si bien este lugar estable como milonga, mucha gente se acopló a la idea de hacer algo de tango justamente por la concurrencia de público que nosotros teníamos. y nos llamaron a nosotros, al colectivo, que nosotros nos llamamos así porque la milonga sucede, porque somos un grupo humano que uno se ocupa de la difusión, el otro de los músicos que van a venir, el otro del sonido, el otro es el que hace la pizza para que la gente tenga que comer mirando el espectáculo. Después de eso se acoplaron varios lugares como el Viejo Almacén, que es un restaurante que funciona en Punta Ballena. A su vez hay otra milonga en Punta del Este que se llama Los Cuatro Vientos, que la dirige Tania Barbosa, que en Maldonado también ella tiene un restaurante que se llama Todo Eso Living Bar y funciona los miércoles. O sea, se empezó como a abrir un poco de la cosa. La gente que está bailando tango, gente joven. Yo tengo alumnos de todas las edades, desde 16 años, en lo que es a nivel curricular durante el año, tengo alumnos que comparten el mismo espacio, desde 16 años a 80. Y ahora en verano también en las clases se da eso, ¿no? Que es un público bastante diverso. ¿Y estamos pensando que estos públicos de tango son locales o es hay mucho turista? Hay muchos turistas, pero te diré que lo local es un grupo que se ha mantenido y que ha crecido también, ¿no? Hay más gente tomando clases, no sé si es porque el tango está de moda, o porque esto que te hace también a la salud, o por compartir un espacio quizá con tu padre que lo baila, con tu madre que lo escucha, se ha acercado a la gente. ¿Cómo nos ubicamos en internet? Nos pueden encontrar por mi nombre, ponen Lambari Méndez y siempre va a aparecer de foto de perfil algo referido al tango, a lo que vaya a pasar en la milonga, porque también cuidamos la gráfica, ¿no? De que el artista tenga también esa parte que está buena, ¿no? Pueden encontrarme poniendo Milonga Villa Rosita, también hay una parte en Facebook así. Pueden ubicarme por correo también, es lambarimendez@hotmail.com. O así bien la página de Villa Rosita, Villa Rosita. Te agradezco muchísimo y que tengas mucha suerte. Muchas gracias a vos. Un lugar muy agradable. Muchas gracias, bienvenido. Gracias.